Diablo. A mi gente que en verdad sí se siente y que te mueve. Esta es mi gente con algo diferente que te pone en ambiente y que te mueve. Esta es la cumbia que le gusta a mi gente que en verdad sí se siente y que te mueve. Esta es mi gente con algo diferente que te pone en ambiente y que te mueve. Baila esta cumbia. Cumbia que te mueve, cumbia gangster con sabor. Allá en el barrio todos quieren. Cumbia gangster con sabor. Baila, mueve la cintura, goza con la sabrosura. Pa' que tú te muevas con el ritmo de Big Circo. Deja que tu cuerpo se apunte en este ritmo. Baila, mueve la cintura. Que en verdad sí se siente y que te mueve. Esta es mi gente con algo diferente que te pone en ambiente y que te mueve. Esta es la cumbia que le gusta a mi gente que en verdad sí se siente y que te mueve. Esta es mi gente con algo diferente que te pone en ambiente y que te mueve. Baila esta cumbia. Esta es Big Circo, cumbia gangster. Cumbia gangster con sabor. Esta es la cumbia que te mueve. Cumbia gangster con sabor. Allá en el barrio todos quieren. Cumbia gangster con sabor. Te mueves con control.